Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Claudia, soy de Almagro, soy una docente jubilada y estoy acá acompañando la lucha de las mujeres como hace más de 10 años. En cada oportunidad que pude colaboré y acá estoy tratando de que alguna vez el capitalismo se caiga y el patriarcado también. Gracias.